soñaba con que vayan a mi funeral, para ver si la gente después llora en serio y entender que para todos es algo normal, y mirar escondidos qué puede pasar. Yo también. No, tú no. Yo también. Ah, ya, ya, ya, ya. Yo también. No, tú no. ¿Ma por qué? Porque yo. Ah, güey. Yo soñaba con vivir en un mundo mejor, donde uno esté listo a cortarte la mano. Un gran mundo lleno de odio y sin amor, y mirar escondidos que puede pasar. Yo también. No, tú no. Yo también. Ah, no, no, no, no. Yo también. Ya te dije que no. ¿Ma por qué? Porque no. Ah, bueno. Mirale, dale la cubana. Mira mi burrita. Mirale, dale la cubana. Cubana, cubana. La manito arriba no es un asalto. Dabé. Soñaba con que vayan a mi funeral, para ver si la gente después llora en serio y entender que para todos es algo normal, y mirar escondido qué puede pasar. Yo también. No, tú no. Yo también. No, tú no. Yo también. No, tú no. ¿Ma por qué? ¿Por qué ya? Ah, bueno. Yo soñaba con vivir en un mundo mejor, donde uno esté listo a cortarte la mano. Un gran mundo lleno de odio y sin amor, y mirar escondidos qué puede pasar. Yo también. No, tú no. Yo también. Ay, no, no, no, no. Yo también. No, tú no. ¿Ma por qué? Porque no. Ah, bueno. La manito arriba no es un asalto. Estamos perdidos. Ah, bueno.